México hay dos partidos, tradicionales y falsos, que son distintos de nombre, el colorado y el blanco. Nada de viejos partidos, colorado y blanco, la nueva esperanza dice, partidos en los que el pueblo es ciego, es cojo y es manco, defensores de industriales, de banqueros y de bancos. Nada de viejos partidos, colorado y blanco, la nueva esperanza dice, aquellos dos partidos, el colorado y el blanco, el pueblo les va gritando a toda voz, Cupamaro. Nada de viejos partidos, colorado y blanco, la nueva esperanza dice, Cupamaro. Porque una nueva bandera asoma su tono franco, incrustando el nuevo nombre, el nombre de Tupamaro. Nada de viejos partidos, colorado y blanco, la nueva esperanza dice, Tupamaro. Afirma la esperanza del querido pueblo hermano, con el nombre estremecido y nuevo de Tupamaro. Nada de viejos partidos, colorado y blanco, la nueva esperanza dice.